¿Son necesarios los centros de estudiantes? Sí, sí, considero que sí. ¿Por qué? Porque a veces los chicos están un poco mal organizados y necesitan organización de parte de ustedes mismos para poder funcionar de una manera mejor, pero siempre que no estén politizados. Yo pienso que sí, si funcionan correctamente, le dan participación a todos los alumnos, que sí, que pueden llegar a tener muy buenas y colaborar mucho con la gente de cooperadora para las escuelas.